¡Somos nosotros los buenos! Si pudiera explicarte, sería tan divertido. El mundo más hermoso te daría amor. Esa pared que no me deja ver. Hasta pronto. Sigan divirtiéndose. Gracias.